Jesús, en esta noche hermosa que nos das, pedimos, Señor, con todo nuestro corazón que hables a nuestras vidas. Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos ser receptivos a tu palabra, podamos disponer nuestras vidas a tu palabra. Háblanos, enséñanos, Señor. Permite que podamos destruir nuestros argumentos, nuestras ideas, y que nos permita renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, para aprender no solo a ser como tú, sino que aprender a tener la vida como siervos, como hijos tuyos, como hijas tuyas, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, mi Dios. Bendito seas para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Les pido que me acompañen en sus Biblias, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo número 1 en adelante. La semana pasada hicimos la primera parte de este tema. Estábamos hablando acerca de por causa del Señor. Pedro nos dice: ahora por causa del Señor, sométanse a sus gobernantes. Comenzamos viendo. Luego, por causa del Señor, decía, sométanse en sus trabajos. Pero ahora se pasó a otro tema muy especial porque es nuestra familia. Y quizás cerrándolo más un poco habla acerca de nuestros matrimonios. Y quizás Pedro cree de que las mujeres necesitan más palabra. Es una broma. Pero Pedro ocupa los primeros 6 versículos de este capítulo para hablarle a las mujeres. Y luego ocupa un versículo para hablarle a los hombres. Pero el próximo miércoles que veamos el versículo único que ocupa para los hombres, creo que hubiéramos preferido que nos diera 6 versículos y fuera más tranquilo, porque también es una palabra muy especial la que el próximo miércoles vamos a aprender también todos los hombres, Dios mediante. Pero esta noche vamos a continuar y a tratar el tema de lo que Pedro está hablando acá a las mujeres. Dice esto la palabra del Señor. De hecho, en mi subtítulo de mi Biblia dice deberes conyugales. Muy interesante. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es interesante porque Pedro está diciendo que las mujeres deben estar sujetas. Primero dice a sí mismo, o sea, uniéndolo con lo que ha estado hablando previo, por causa del Señor. No es porque veíamos cuando hablamos del gobierno, decía, no es porque el gobernante sea el mejor, no es porque el jefe sea el mejor, es por causa del Señor que nos sujetamos a las autoridades, al gobierno y en este caso las esposas a sus esposos. No habla de hecho, es muy fuerte porque ni tan siquiera está hablando de esposos cristianos, está hablando de esposos que no conocían a Dios. Muchas de las personas a las que Pedro les estaba escribiendo aquí eran mujeres que se habían convertido al Señor y quizás estaban casadas con hombres que eran griegos. O sea, no había nada que acercar a esos hombres a Dios. Eran personas que adoraban a otros dioses, no como ningún caso o la mayor parte de los casos de nuestros países, porque las mujeres, si hay una mujer casada con un hombre que no es creyente, lo más probable es que el hombre diga que es católico o que yo creo en Dios y está bien, pero en este caso eran hombres que obligaban y demandaban que estas mujeres adoraran a ídolos o a otros dioses. Y Pedro les dice: sujétense a sus maridos. Y me encanta porque no hay ahí un paréntesis, ni hay un asterisco que diga restricciones aplican, sino que simplemente dice háganlo. No dice si tu marido es bueno, si tu marido es proveedor, si tu marido paga las cuentas, o si tu marido se porta bien, o si tu marido lo que sea. Independientemente, dice, del hombre, la mujer está llamada a sujetarse. Y explicamos, con la ayuda de Dios, en verdad creo que es con la ayuda de Dios, porque fue una palabra muy linda la que aprendimos el miércoles pasado. Aprendíamos que esto no se hace por una obligación religiosa, es el diseño de Dios. Se hace porque Dios así nos diseñó. Eso quiere decir que una mujer encontrará mayor gozo y plenitud cuando aprende a llevar la contraria de lo que la sociedad dice, porque la sociedad dice: no, eso es de las abuelitas. Las abuelitas tenían que sujetarse, ahí la andaban aguantando todos los viejitos, pero no, ahora las mujeres, la liberación femenina, nosotras somos más, podemos más. Y viene todo este pensamiento, pero en el fondo es el diseño de Dios. Dios diseñó que el hombre, al igual comparado con Cristo, fuera la cabeza de la familia. Y Dios diseñó a la mujer para someterse a su esposo. Eso no convierte la idea de sumisión, nos hace pensar que somos menos. No soy menos por tener que sujetarme a alguien. Es cuestión de diseño. Si Dios me diseñó para estar sometido a alguien, si Dios me diseñó para yo no ser jefe, sino que tener un jefe conmigo, no es que yo sea menos que mi jefe, solo cumplo con mi responsabilidad. No sé si me doy a entender. Una mujer jamás es menos que el hombre. Este versículo no está diciendo que la mujer es menos que el hombre. Está diciendo que el papel que le toca desempeñar, que el diseño de Dios es que él sea la cabeza. Si el hombre no ve esto como la oportunidad de pisotear a la mujer, es también una manera errada de verlo, porque aquí no está hablando de que sea uno más y otro menos. Delante de Dios, ninguno de nosotros tiene un valor más que otros. Dice la Biblia, y lo hemos leído durante estas semanas, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Somos uno en Cristo. Somos sus hijos nada más. Entonces no hay una distinción de esta manera. Lo que debemos, la razón por la que nos deja esto escrito, la palabra, es para que todos nosotros aprendamos a vivir bajo esa norma de Dios, y esto nos permita tener mayor gozo, mayor plenitud, mayor alegría, y por sobre todo que nos ayude a todos nosotros a mostrar a Jesús en esta vida. El próximo miércoles vamos a hablar acerca de los hombres. Vamos a hablar muy directamente sobre la errada idea machista, sobre la errado pensamiento mexicanón. Ese mexicanón que, ¡ah, qué vieja! Es completamente también contrario a la Biblia. Pero eso vamos a hablar el otro miércoles. Solo se los digo para que no vayan a dejar que sus esposos no vengan, para que lo traiga. Entonces dice que los que no creen sean ganados, y esto era lo otro hermoso, dice, sin palabra. No es que, no le dice, vaya y bombardéle la palabra, susúrrele palabra todo el día. No, dice, sin palabra, que se conviertan, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y en esto nos extendimos más, por eso no pudimos concluirlo, pero sin duda el Señor sabía, porque hablamos de la importancia de esa conducta casta y respetuosa. Nuestra sociedad nos ha ido enseñando a no mostrar respeto, y hay una, eso no tiene que ver con si su esposo es bueno o malo. El problema es que un hombre, por naturaleza, por diseño también de Dios, Dios lo hizo con un deseo, con una necesidad de ser respetado. No avergüence a su esposo. No provoque, no traiga bochorno a su esposo. No se burle. Actúe con respeto. Esto es parte de esa vida cristiana. Esto es parte de esa honra a Dios. Por eso Pedro lo recalca, y bueno, no solo Pedro, la semana pasada vimos algunos otros versículos en los que también Pablo a diferentes iglesias les escribe, y siempre el mensaje va en el mismo sentido: sujetarse, respetar a su esposo, honrar a su esposo. Y cuando esto se hace de la manera apropiada, lo más seguro es que también va a recibir de parte del esposo lo que Dios manda a que se haga, que es el amor, que es la atención. La mujer no necesita, a la mujer se le debe respetar, no estoy diciendo que no, pero lo que quiero decir es que no es una necesidad Así como el hombre necesita respeto, la mujer necesita afecto. El hombre no necesita afecto. Al hombre le puede decir: te amo, mi gordo, te amo, mi pajarito, te amo, mi ratita. Le puede decir todas las cosas que quiera. Y va a decir: gracias, está bueno. Pero si el hombre llega ahora en la noche y le dice a la esposa: yo un día de estos no me recuerdo qué fue lo que le dije a Patty, y me dijo: ¿y por qué estás todo cariñoso?, me dijo. Yo le dije: me naces, y que no lo hago todos los días. Me ofendió, no respeta. Porque el efecto es diferente. O sea, la mujer siente como: ¡ay, qué lindo! ¡Ay, lo que me dijo! Pero el hombre no, esa cosa no lo va a provocar quizás la misma sensación. Pero sí se lo va a provocar el que... Yo hay algo que de mi esposa siempre he recibido con mucho gusto. Alguna vez alguna persona, me recuerdo haberle hecho burla, porque le decía: yo, ¿por qué todo el tiempo le tenés que estar diciendo a Mauri dónde estás? Porque Pati se va y manda un mensaje: voy saliendo, y ahí voy llegando. Y yo no le estoy preguntando, no es de control, pero... Y dice: porque yo quiero que sepas a dónde estoy. Yo creo que casi siempre lo hace. Y esa acción se hace sentir respetado, hace sentir como... difícilmente le van a decir ustedes a Pati: mira, vamos a hacer tal cosa, y ella no diga: le tengo que preguntar a mi esposo. Y no es porque le pase socando, ni cinchaseando, ni nada por el estilo, se los prometo. Revísenme si quieren. Pero es una acción que aprendió, y es una actitud de respeto. Y entonces esto provoca ese equilibrio que debería de existir. Entonces las mujeres está hablando acá y habla de esto. Pero vamos a ir al versículo número 3, que es donde esta noche vamos a entrar. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Sara, dice, le decía a su esposo Señor. O sea, no era de Señor, ¡hey, Señor!, sino que era de Señor. De... Si este mensaje funciona bien, las mujeres deberían irse esta noche diciéndole a su esposo Señor. Ya siento que se levanten y se van alguna. Si como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es una palabra hermosa. A menudo, yo creo, las mujeres han recibido un mensaje, y no es malo porque es lo que empuja a la sociedad. Han recibido un mensaje de la tendencia de los hombres a valorarlas por cómo se vean externamente, por cómo que se les dé valor por su apariencia externa. Y esto lleva a que la mujer constantemente esté preocupada por vestirse, por llamar la atención de su esposo o de las personas que la vean. Esto lleva a que la mujer esté constantemente buscando verse de una manera apropiada. La mujer se preocupa mucho más por eso. Uy, me estoy pasando de peso. Uy, el pelo que se me está haciendo de color tal, o las uñas. Y andan todo el tiempo preocupándose por ustedes mismas, porque se nos hace creer, o se nos ha enseñado, que el valor está en esa apariencia, o en la forma como se puedan ver. Sin embargo, este pasaje y gran parte de otros textos en el Nuevo Testamento refutan esta idea. No que diga que no se arreglen, pero dice que no ese es el valor principal. Y eso es lo que quisiera resaltar. Pedro menciona acá tres tipos de adornos externos que eran y que todavía siguen siendo muy comunes. Pedro habla acerca de los peinados ostentosos, habla acerca de las joyas y habla acerca de la ropa. En realidad se refiere a la ropa cara, ropa en la que las personas se desvivían, y eso es lo que está diciéndonos acá desde el versículo número 3. Y Pedro está condenando esto. La condenación que le está enviando va dirigida a la preocupación por las apariencias, a preocuparse tanto por aparentar físicamente algo cuando su interior está completamente descuidado. No está diciendo no se deben arreglar, no está diciendo qué es eso de andarse poniendo, como yo estoy seguro de que ustedes en algún momento de su vida habrán escuchado este tipo de interpretaciones desde los púlpitos. ¿Qué es eso que las mujeres se deben andar arreglando? Aquí dice que nada de peinados ostentosos, ni joyas, ni maquillajes. Porque cuando está hablando del atavío, está hablando del arreglo personal, está hablando de cosméticos cuando se refiere a esto. Pero el enfoque de Pedro no es diciendo, no es que no se pinten, no es que no deben hacer nada. De hecho, hay algunos momentos en que a mí me gustaría predicar todo lo contrario, decir, por favor, píntense, hermana, no vengan sin pintarse. No es eso lo que Pedro está diciendo. Hace algún tiempo tuvimos una reunión y una actividad con matrimonios, y una de las cosas que decíamos acerca de las mujeres era la importancia de su apariencia. No digo que para todos los hombres eso sea el 100% de importante, pero normalmente para el hombre es muy importante saber que su esposa se ve bien, que no anda todo el día con pijama y sin arreglarse y el pelo sucio. O sea, es muy importante el tema, pero eso es para otro día. Pero lo que Pedro está hablando acá es que toda mujer cristiana, toda hija de Dios, cada una de ustedes que aman al Señor, deben de concentrarse en el desarrollo del carácter de Jesús en ustedes, más que por aparentar algo. Pedro habla aquí de los atavíos, habla acerca de los peinados ostentosos. Cuando habla de los peinados ostentosos se referían a trenzas que las mujeres usaban en el tiempo de Pedro, y esas trenzas las usaban porque les daba un valor. Eso les mostraba de que ellas tenían un nivel social mayor o que eran gente de dinero, y entonces hacían este tipo de peinados especiales. Y hablaban de la ropa costosa, no diciendo no compren esas cosas, sino diciendo deben haber otro tipo de prioridades en los que somos sus hijos. Si somos hijos de Dios, nuestras prioridades no pueden estar enfocadas en lo que el mundo también tiene como prioridad. Nuestra prioridad debería de estar enfocada en Jesús, en que Jesús se ve en nosotros, más que en cómo se está viendo mi cara, en que el color que estoy usando o la forma en que me estoy haciendo ver. Pedro dice que tenemos que aprender a ponerle un poco más de importancia a nuestro interior que a nuestro exterior. La sociedad obviamente va a tener una preocupación más grande por lo externo, pero ¿cuál debería ser la preocupación de los cristianos más? ¿Lo externo o lo interno? ¿Se imagina usted si equilibráramos, no sé cuánto tiempo les toma a las mujeres estar en algún salón de belleza, por ejemplo? ¿Verdad? Dependiendo de lo que vaya a hacer, dice. ¿Unos 20 minutos? ¡Oh, perdón! No, es que el pelo, y que me hacen el pelo, y que los dedos, las uñas, y que los pies, y que el facial, y que la, la, la. Y aparte de lo que el salón puede ocupar, el tiempo que diariamente se debe ocupar a eso. ¿Qué tal si le equilibráramos un poco de ese tiempo? O si ese tiempo lo usáramos para pasar en el Señor. No digo en la iglesia, digo teniendo una comunión, un caminar con Él, un decirle: Señor, embelléceme por dentro. Porque yo sé que todas ustedes estarán de acuerdo conmigo, aunque no es el caso de ninguna de las que están acá, pero ustedes en la calle se pueden encontrar muñecas, Barbies caminando, pero su interior, completamente corruptas, completamente malvadas. No se va a ir a meter a una discoteca, a un lugar como ese, y se va a ir a encontrar ahí gente externamente fea. Externamente pueden ser preciosas, pero su interior. Y lo exterior, creo que gran parte del enfoque de este texto es que el exterior nuestro no es el que está llamado a glorificar a Dios. Mi testimonio hacia Dios, mi reflejo de Jesús, no lo hago por la manera en que estoy vestido. Es mi interior el que lo muestra. Es lo que sale de dentro de mí, lo que realmente está mostrando a Jesús. Y por lo tanto, lo que debería de preocuparnos a nosotros cada día a mejorar, cada día a permitirnos morir a nosotros para que sea Él quien se refleje en nuestras vidas. No solo Pedro habló acerca de esto, también Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. Dice esto: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, dice, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pedro atacaba esto por, habían dos cosas por lo menos muy importantes. Uno, que si tratamos de pensar, yo trataba esta tarde de imaginar cómo sería un culto, una reunión de los cristianos en el tiempo de Pedro. Habían muchos ahí que eran esclavos, ya les estuve escribiendo a ellos. Un esclavo no tenía un closet, una mujer esclava, aunque yo tengo mis dudas, por lo menos uno, se me hace difícil pensar que no tenían nada, pero quisiera imaginarme que un esclavo, una mujer esclava no tenía un closet con 40 pares de zapatos para ver cuáles se ponía y cuáles le combinaban con qué cartera y qué cincho o con qué blusas y faldas, sino que lo que tenían era lo que andaban. Entonces, si esa mujer esclava llegaba a la iglesia y estaban todos ahí congregados y venía apareciendo una señora, de las señoras que sí podían hacerse los peinados ostentosos y de las señoras que sí podían ponerse los vestidos costosos, y venía entrando a la iglesia con todo ese gran pelaje encima y con todas esas ropas increíbles, iba a provocar toda la admiración de la gente hacia esa persona, pero por otro lado iba a marcar una gran diferencia entre los demás y ella. Entonces Pedro dice: no necesitan andar todo eso, porque estamos acá reunidos y acá todos somos iguales, no estamos para mostrar que unos somos más que otros. Y ciertamente yo creo de que uno de los grandes engaños con las apariencias es que la gente trata de aparentar que tiene más de lo que en realidad tiene, o trata de decir a los demás lo que tiene en la forma como se arregla, cómo se anda el pelo, cómo, y estoy hablando tan así porque es específicamente mujeres, pero yo sé que los hombres también tenemos problemas como estos, peinados ostentosos no, porque en el caso de nosotros cada vez se va quedando menos pelo en nuestras cabezas, entonces no hay mucho peinado ostentoso que hacer, pero sí sé que también luchamos contra este tema de orgullo, tratando de aparentar o de demostrar a los otros que somos más de lo que podemos ser. Pero Pedro decía: no lo hagan uno, porque no necesitamos que vengan a diferenciarse o a sentirse unos más que otros en la iglesia. Y dos, porque cuando alguien se acostumbra a vivir de esa manera, sin duda va a tener que pasar mucho tiempo apegado al mundo. Porque no hay manera de que se sienta a la moda si no está pegado al mundo. No hay forma de que se sienta apegado a lo que está saliendo, a las tendencias de verano o a las tendencias de invierno. No sé, cada cuánto hacen tendencias de eso, ¿verdad? Sin estar apegado al mundo, viendo las modas que el mundo propone, las cosas que están proponiendo y de alguna manera corrompiendo nuestras vidas. Entonces Pedro dice, no lo hagan de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo número 18. Es este versículo que les mencionaba al principio. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales. Y hermanas queridas, esta es la más grande verdad acerca del tema de las apariencias. Todo lo que se ve es temporal. El pelo, el color, las uñas, el maquillaje, la piel, es temporal. No va a durar. Y entonces vivimos tan enfocados en lo que ya se está acabando, en lo que no deberíamos de enfocarnos porque tarde o temprano se va a acabar. O ya no se va a ver igual. Un día estos Pati me mandó una foto de unas fotos que nos hicimos hace varios años. Y cuando comencé a ver la foto, como soy humano, lo primero, estábamos los dos, pero adivina quién vi primero. Cuando me voy viendo, le digo, Pati, me estoy quedando sin pelo. Porque en esa foto tenía el pelo corto, pero era un montón de pelo. Y le digo, mi papá sí que me fregó. Yeah. Pero a lo que voy es temporal, todo eso es temporal. En 10 años vamos a estar reunidos, quizás no en este lugar, seguramente en otro lugar, pero vamos a estar reunidos quizás juntos. Y yo les aseguro que físicamente no nos vamos a ver igual que ahora. Sin importar cuántos esfuerzos hagamos, cuántas cremas use, porque ahora hay cremas para todo. En mi casa hay un montón de cremas. Si me pasa algo para ti, tengo una crema que te puede ayudar para eso. Tengo una crema para todo. No, sin importar cuántas cremas existan, sin importar cuántas cosas nos hagamos, cuántos tratamientos vaya, cuánto paguen los cirujanos, cuánto paguen todas las cosas, todo lo que se ve es temporal. Pero dice Pablo, pero las que no se ven, las cosas que no se ven, esas son eternas. Y entonces el enfoque que Pedro nos está dando, lo que nos está llamando a hacer, es a enfocarnos en lo que es eterno, en las cosas que de verdad valen, en lo que se provoca dentro de nosotros, no en nuestro exterior. Demasiada gente vive infeliz por su exterior. Cuando si estuvieran muy bien internamente, aprenderían a gozar aún de lo externo. Ahora, Pedro no solo lo expresa de la manera esa negativa, diciendo no se pongan, no se metan en eso, no compren esas cosas, sino que también lo presenta en la forma positiva. Dice el versículo número 4 en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Siempre es mucho más fácil cuidar las cosas que el ojo puede ver. Es mucho más fácil vivir preocupados por lo que nuestros ojos ven, pero para Dios es de más estima lo que nuestros ojos no pueden ver. Pedro dice que el yo interno, ese nuevo hombre que está en nosotros, es el que refleja verdaderamente el carácter cristiano. Entonces dice, no se preocupen por el exterior, sino por el interno. Preocúpense por su corazón. Porque eso que hay adentro de nosotros es incorruptible. O sea, eso no se acaba, no se va arruinando con el tiempo, no se está corrompiendo con los años. Al contrario, los años le van dando más vida porque nos van haciendo un poco más sabios, nos van haciendo pensar mejor. Entonces, como una manera de resumir este texto, yo debería decirles esta noche, nada puede hacer ver más bella a una mujer que pasar tiempo con el Señor. Nada le da más belleza a una mujer que pasar tiempo en la presencia de Dios, que tener un tiempo diario para deleitarse en el Señor, que tener un tiempo diario para escudriñar la palabra y recibir de ella consejo e instrucción. Nada puede hacer a una mujer más deseable, más admirable, que tenga a Dios en sus labios porque lo lleve en su corazón. Ninguna cosa puede ser más valiosa que eso. No hay Miss Universo que pueda superar a una mujer que sabe pasar tiempo con Dios, que aprende a escuchar al Señor. Díganme ustedes, cuando leen la historia de María, a María nos la han pintado todo el tiempo como una mujer muy bella, y han hecho imágenes y figuras de María. Dependiendo qué película vea, va a haber una carita. Una vez vi una María que era totalmente de color. O sea, los hacen de diferentes maneras. Pero ¿cómo se la imaginan ustedes? ¿No es cierto que por las palabras que leemos en ella de Lucas, o lo que leemos de ella en los testamentos, uno se imagina a esa mujer preciosa? Y digo preciosa sin imaginarme un rostro, solo digo es bella. Todo lo contrario, yo he bromeado muchas veces con ustedes cuando estamos leyendo en el libro de Reyes, y ahí comienza a hablarnos acerca de Jezabel. Y cuando yo leo de esa mujer, yo digo, es una mujer bruja, fea. Y es así, me la imagino yo, una bruja fea con guácala, cuando me imagino a la Jezabel. Porque expresa su odio, porque expresa su celo, porque expresa su envidia, porque está todo el tiempo buscando con rencor hacia otros. Se ve fea. Pero María es todo lo contrario. María se muestra tan dulce. María me la imagino tan bella. A María la imagino tan llena de amor. A María me la imagino rodeada de gente queriendo estar con ella. A María me la imagino atendiendo. No me puedo imaginar a María pegándole una gran gritada a José. No hay manera de imaginarme a María diciéndole, es que José, bueno, aquí inútil que sos, viejo, panzón, feo. No me la imagino a María. Porque la descripción que hace de ella, las palabras que se hablan de ella, muestran que su interior, independientemente de cómo su exterior haya sido, muestran que su interior es precioso. El más grande logro que se puede tener es tener este nuestro interior. Es horrible escuchar a una mujer expresarse con groserías y con malas palabras, no importa lo linda que sea externamente. No solo me hace verla fea, sino que me hace pensar que la van a tratar feo. A todos los que somos papás y papás de niñas, cuando sus hijas comiencen a faltar al respeto a nosotros usando palabras groseras o palabras que suenan pesadas, por favor corríjalas usted antes que le vaya a callar la boca el esposo que se consiga, o antes que le vayan a quitar del trabajo que logró conseguir. Porque eso no es el carácter. El carácter en una mujer cristiana se mide en cómo vive, en cómo se expresa, en cómo usa sus labios, en lo que sale de su boca, porque está lleno su corazón. La Biblia dice que el corazón, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. Que nuestros corazones, que sus corazones como mujeres estén llenas de Dios, para que eso pueda ser expresado también. El versículo dice que en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. La palabra afable es una persona que no le da problemas a nadie. Una mujer afable es una mujer que no da problemas, que no agrede a nadie, que no se y aquí no se está refiriendo a que sea una persona débil. Es todo lo contrario. La gente piensa, ese es bien débil porque cómo lo están fregando y cómo lo están fregando y no responde, ese es débil. No es débil, es más fuerte. El débil a la primera se deja ir y se mete en líos. El débil pierde el empleo porque le estaban diciendo, y a mí nadie me va a decir eso. Ese es débil, que no sabe controlarse. Pero el que tiene un espíritu afable es muy fuerte, porque sabe pasar por alto la ofensa. Una mujer con un espíritu afable, tarde o al ojo primero no se nota, a lo primera vista no se nota, pero una mujer con un espíritu afable domina a su esposo, aunque su esposo sea bocón y gritón y se la lleve de que él manda. Una mujer con un espíritu afable lo tiene, pero ay, pobrecito. Un espíritu afable es, da la idea de un ser calmado, sereno, tranquilo, que es todo lo opuesto a vivir inquieta, a ser rebelde. Una mujer con espíritu afable no es una mujer rebelde, no es una mujer que va en contra de todo, que hay que estar loca. Eso no es un espíritu afable. Y dice que debe de ser apacible. Cuando se refiere a apacible es muy lindo, porque una persona apacible recibe el daño y no se altera. Una persona con un espíritu apacible no se deja provocar fácilmente. No revienta. Y empieza, no me digas, no me toques, no te me acerques, te voy a matar. El carácter apacible se refleja en las reacciones con su esposo, en su casa, con sus hijos. Ese carácter apacible es un carácter que atrae. Los griegos definían el carácter apacible como amistoso y amable. Contrastaba y era con el malhumorado, con la persona dura. Hay personas que somos, no me tengo que meter si estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Pero hay mujeres que tienen el rostro duro, duro, ¿no? Está ahí. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios y decirle, Señor, muéstrate en mi vida. Que como María, que cuando sus hijos, cuando su esposo, cuando las personas que la rodean piensen, recuerden acerca de ustedes, piensen en una persona apacible. Creo que es una de las virtudes más valoradas en una mujer, que sea una mujer apacible. Casi siempre ser una persona apacible viene unido a ser una persona sabia, porque no actúa arrebatada, porque no se deja llevar, porque no es impulsiva. Actúa con sabiduría, lo toma con calma, no revienta, podría ser todo un escándalo. He oído mujeres que le dicen a otras, yo en tu lugar, mamita, si a mí me hubieran hecho, o sea, a mí me llegan a decir eso, ay, si ese hombre me hubiera, ay, a mí que me lo hubiera hecho. No es apacible. Y ser apacible es parte de ese fruto de Dios en la vida de una mujer. Si en la medida en que permiten que Dios tome el control de sus vidas, sin duda el carácter, esta forma apacible, esta forma afable, se verá reflejado también en sus vidas. Esta virtud de ser apacibles, no solo, imagínense, yo pienso, ¿cuán agradado un esposo se puede sentir con una mujer apacible? Al punto que dice el versículo que un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Cuando alguna vez se hagan una pregunta, ¿cómo puedo ser agradable a Dios? Aquí tenemos una respuesta: con un espíritu afable y apacible. Claro que a Dios le agrada. Yo pensaba, ¿por qué esto? Digo, porque esa es la manera más fácil de mostrar a Jesús. Imagínense, Jesús llega a su casa. llega a visitar su casa. Se queda ahí un rato. ¿Será agradable tenerlo ahí? ¿Será tenso? ¿Difícil tener ahí? Hay personas que son difíciles porque no tenemos un espíritu afable y apacible. Pero por otro lado hay gente que es tan dulce, tan agradable. Hay gente con la que usted se sienta y usted se le pueden ir horas y horas y horas. Está tan tranquilo porque está delante de una persona apacible, que refleja, que muestra a Jesús, que muestra ese carácter. Sería, ¿cómo imaginan ustedes? ¿Sería difícil o sería fácil vivir con Jesús? ¿Cómo se lo imaginan a él? ¿Les complicaría la vida? ¿O se levantarían cada mañana tan relax? En el retiro de pastores, ahora que me acordaba de eso de México, en el retiro de pastores estábamos en un lugar de retiro, entonces eran unas cabañas. Cabañas con tres camarotes. Y entonces estábamos repartidos en los camarotes. Y cuando estábamos repartiéndonos para ir, me tocó quedar en la habitación con otros pastores, tres pastores que yo no conocía antes, y con el pastor Héctor. Y entonces yo tenía la idea de, cuando él iba a quedar en la habitación, yo dije, híjole, a saber cómo va a ser, porque pues sí, se trae esta idea uno de el super pastor, artista y toda la gran cosa. ¿Cómo va a ser estar ahí? Y, ay, Dios mío, y cuando ya entré al baño, o en la noche, en los ronquidos. Y antes de irnos a acostar la primera noche, nos quedamos todos ahí sentados. Y después de estar sentados, hablando y compartiendo cada uno, ya no quedó ningún incomodidad de, ah, ¿cómo vamos a estar acá? Y nada, porque me encuentro con una persona con un espíritu apacible, no malhumorado, no haciendo. Díganme ustedes qué de apacible encuentran en gestos como, qué de apacible encuentro en el mal gesto, qué de apacible, qué de Dios, qué de Jesús encuentro en la mala mirada. ¿Qué de Jesús encuentro en el tratar de no hablar, en el de marginar o ignorar a otros? ¿Qué de Jesús encuentro en mi manera despectiva de hablar a algunas personas? Dice la Biblia que tenemos que mostrar esto, este espíritu afable y apacible, porque esto es de agrado a Dios. Y el versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Y aquí nos da otra clave muy importante. Aquellas santas mujeres que, ¿qué? Dice, que esperaban en Dios. Todo el recorrido de estos versículos, desde el 1 en adelante, Pedro lo que está diciéndole a las mujeres es, aprendan a esperar en Dios, sométanse a sus esposos, no porque esperen algo bueno de ellos, no porque crean que ellos son los mejores, no porque crean que se lo merezcan, sométanse a Dios, a sus esposos, porque ustedes no están esperando de ellos una respuesta, le están esperando de Dios. Dice, no desarrollen un mal espíritu, no desarrollen un malhumorado espíritu, no desarrollen una forma grosera o pesada de ser. Por el contrario, sean afables y apacibles. ¿Por qué? Porque no esperamos el reconocimiento, no esperamos el aplauso, no esperamos la respuesta de las personas, la esperamos de Dios. Y dice, en el tiempo antiguo se ataviaban así a estas santas mujeres que estaban esperando en Dios, sujetas a sus maridos. Y en el 6 da un ejemplo. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Estaba bromeando al principio que salieran de aquí diciéndole, mi Señor, ¿en qué le puedo servir? Mi Señor, ¿qué quieres cenar? Pero no se refería a eso. Esta parte no se refiere a esa manera de decir Señor. Es una forma de decir esposo. Pero digo, Sara obedecía a Abraham. Y si alguien yo creo que no era tan bueno como esposo, era Abraham. aparte que tuvo el hijo con la Agar, en dos ocasiones llegaron a una ciudad. Dice la Biblia que cuando los hombres de la ciudad vieron a Sara y la vieron tan bella, se le acercaron y le dijeron: ¿y qué onda usted ahí con la señora? Y le dijo a Abraham, a la gente del pueblo: ah, con mi hermana, dicen. Y le dijo a ella: hey, hacete como que si nada, por si nos van a matar por agarrarte. Y yo lo leo eso y suena bien, bien chiche. O sea, lo leo y digo: ah, pues sí, era lógico por su vida. Pero díganme las mujeres que están aquí, ¿cómo reaccionarían si vienen por primera vez a la iglesia y el esposo le dice: mire, a la otra hermana, Milita, ¿cómo está? Mire, le presento a mi hermana. Todas las mujeres que están aquí casadas, ¿imaginan ustedes que sus esposos las anden presentando como sus hermanas? Viene la otra detrás: ¿qué pasó, cuñada? A pesar de eso, dice la Biblia, Sara obedecía a Abraham. Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El tema de la amenaza es creo que bien, bien claro acá, porque estaba hablándole a mujeres que algunos de sus maridos las amenazaban, les decían: no puedes estar ahí, no puedes ir a ese lugar. Pero ellas dice, pero Pedro les dice: ustedes obedezcan al Señor, no tengan miedo. No tengan miedo, sujétense a sus esposos. No tengan miedo ni de que Dios las va a castigar, ni tengan miedo de que Él les va a hacer algo. Dios va a convertir a sus maridos, no con sus palabras, sino con su ejemplo. Digo, si hay un hombre no creyente que tiene delante de él a una esposa con un espíritu afable y apacible, que no predica con las palabras, sino que predica con sus acciones, Dios va a hacer algo. Dios siempre hace algo. De hecho, Dios está haciendo algo. Dios siempre está obrando a favor de nosotros. Pero me encanta esta noche y este pasaje. Yo animo a cada una de todas ustedes que, bendito sea Dios, les tiene acá delante de la palabra. Les animo a que puedan cada día más, porque estoy seguro que lo hacen, desarrollar su interior mucho más que el exterior. El exterior debería de ser solo un adorno de todo lo que el interior va a sacar. El exterior solamente debería adornar, no debería ser el centro de atracción. El centro de atracción en nuestras vidas debería de ser Jesús mostrándose a través de nuestras palabras, de nuestras respuestas, de nuestras atenciones, del ejemplo de ustedes para de las que están más grandes, para las más jóvenes, y de las que están más jóvenes cada día aprendiendo más a mostrar el carácter de Jesús. Por favor, el próximo miércoles estemos todos nosotros acá juntos, porque vamos a hablar el siguiente versículo, el número 7, en el que Pedro comienza a hablarnos también a todos nosotros los esposos. Así es que les invito para que podamos estar acá juntos. Muy bien, vamos a...